no salta, el que no salta tiene miedo saltando. ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! En la puta. Y esto dice: a la gente de que baile, que tiramos buenas ondas, que de donde se diviertan con este ritmo que está de moda. ¡Ahora! A la gente de que baile, que tiramos buenas ondas, que de donde se diviertan. Y la palito viene arriba y la movemos. Y de acá, pucha, de acá, pucha. ¿Cómo dice pucha? Y dice, si le pedimos que hagan palma, queremos que se diviertan. Este ritmo para ustedes, si queremos que pueda mueva. Manos arriba, yay, yay, yay, yay. Como dice, como dice, cumbia, dice, cumbia. Y dice, muevan, muevan, muevan, muevan. Toda la vida, muevan, muevan, muevan, muevan. Muy buenas noches a toda la gente, a todos los pibes, a toda la balanza, a todas las pibas. Para todos ustedes, esto es el show del aspirante. Y vamos a seguir así, vamos a hacer una cosa, que se descontrole todo, que se pudre todo. Porque a la cuenta de tres, el que nos salta no le gusta la cumbia, loco. Esto dice, un, dos, tres, va.